Gracias, buenos días. La Dirección Municipal de la Vivienda controla las labores de construcción por entrega de subsidios en vertientes para garantizar la calidad de los servicios y el bienestar de la población. Al respecto, conversamos con Lázaro Antoney Ávilas Quintana, subdirector de la entidad. ¿En qué consiste el asesoramiento técnico que se le brinda al subsidiado? Bueno, el asesoramiento técnico por parte de los técnicos de la vivienda a la parte subsidiada, a la persona que se subsidia, no es más que darle seguimiento con el subsidiado, por ejemplo, ayudarlo en la tramitación de documentación que tiene que hacer el subsidiado, porque es una persona natural, que se le aprueba los 85,000 pesos, y por cualquier problema que se le dificulte, tratar de destrabarlo. Y entonces, en la ejecución de la obra como tal, darle seguimiento semanal y verificar que el albañil ejecute por proyecto, y aclarar todas las partes técnicas y asesorar al albañil y al subsidiado para que ejecuten esta célula básica como está establecida. Ese asesoramiento técnico que tiene que recibir el subsidiado por parte de la Dirección de la Vivienda con el técnico a pie de obra. En apoyo al subsidiado, ¿hay alguna fuerza que se esté brindando, alguna persona que necesite, además de la familia y todo ese esfuerzo? Sí, explicarle que por parte del Consejo de la Administración, la Presidenta en su persona, se han destinado padrinos a los subsidios. Y entonces estos padrinos se encargan de verificar y de ayudar, de destrabar con la transportación en caso de que haga falta, con la mano de obra, si tienen brigadas a su cargo, por ejemplo, organismos como el Calle Arrojo, como la empresa pecuaria, si son padrinos de algún subsidiado, ellos destraban cualquier problema y le dan el paso al frente y ayudan a este subsidiado a darle ejecución al subsidio. Hoy 45 subsidios están en plan. ¿Qué falta para terminar? Sí, con respecto al plan de los subsidios, tenemos un plan de 45 subsidios. Hemos terminado 30 y nos faltan 15 al cierre de año. El atraso en los subsidios es una parte debido a la entrada de recursos. La entrada de recursos del cemento P350, que ha sido de dificultad acá en el municipio de la entrada para fundir la plaquita encima de las plaquetas y las instalaciones hidrosanitarias, en específico el tubo de 110, y las instalaciones eléctricas, las cajitas eléctricas y los interruptores. Esto dificulta la terminación de estos subsidios. Y en el caso que una persona necesite subsidio, ¿qué es lo que valora el municipio para entregar? Las personas que van a solicitar subsidio, se hace una convocatoria. Cuando entra dinero al municipio, al gobierno, se convoca una convocatoria y se le informa a la radio, se le informa a los medios de difusión masiva, para que todo el mundo, todas las personas que quieren solicitar subsidio, se acerquen a la oficina de trámite y entonces soliciten este subsidio. ¿Esta es la vía para los 5 que se han aprobado en este año? No, los que se han aprobado en este año y el año pasado han sido de forma excepcional por los afectados del ciclón. Los afectados del ciclón de 2017 será dirigido este presupuesto. El plan de la economía, las inversiones y la eliminación de los pisos de tierra también constituyen acciones a ejecutar por esta entidad en función de satisfacer las necesidades de vivienda de los vertientinos. Soy Daisy Contreras Madrazo y los invito a mantener la sintonía con el espacio.